Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. Muy felices y contentos esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Los invito a que me visiten www.omardavila.com. ¿Por qué estoy feliz y contento? Tenemos nuevas estaciones escuchando, más gente oyendo a través del internet el show y más raza comunicándose a omardavila.com. Número 17. Solo así puedo saber yo quién escucha la lista de éxitos cuando se comunican conmigo por correo electrónico. Vamos con el lugar número 17 esta semana. Yes. no es fácil de encontrar. No me dejes así, no merezco sufrir. Tal vez no estés si quieres regresar. Tú siempre llenaste mi universo de bellos momentos. No, no te vayas, no desprecies lo que estoy sintiendo. Timbiriche original, esta semana está en el lugar número 15. Vuelven a comenzar, no, por favor, si ya iban de salida, ya timbirucos, ya, por favor, despídanse de la música. OmarDavila.com. La música nueva también llega al Top 20. Esto está en la mira. Dígame, ya no sé ni quién soy. Persiguiéndote, no sé a dónde voy. Se me perdió hasta la la razón de mi fe. Y no puedo más, quiero gritar. canciones que podrían entrar a la lista, por supuesto, si ustedes las apoyan. Y esta canción que acabamos de escuchar seguramente entrará a la lista dentro de poco, porque la están pidiendo mucho. Aparece con tocadas gruesísimo aquí en el Monitor Latino. Ya regreso. Escucha tu música.